les saluda Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Buenas noches. Sí, ¿no? Hi. Sí, son noches, ¿verdad? Sí, ok, muy bien. Muy buenas noches. Oyentes aquí de Radio Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más en una nueva emisión de El Diario de la Night. Sí, Diario de la Night 3.0. La semana. Momento, la semana pasada hubo programa, ¿no, verdad? No sé. ¿No? ¿No hubo? ¿Por qué no hubo? Ah, cierto, ya recordé. Yo no estaba. Sí. Bueno, ¿quién nos cubrió la semana pasada? Sensei, ni se imagina, el dúo dinámico. No me digan que... ¡Batman y Robin! No, más bien el dúo, legendario. Eso, el dúo legendario, Sensei. Pero a ver... ¿Cuál dúo legendario? El dúo de mucho Pogua, Sensei. ¿Cosmos? ¿Y? ¿Rings? ¡Sí! Hola, doctora. Bueno, bienvenida, doctora, al programa. Un saludo y su beso de todos los sábados. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le fue en la Nipponchi no sé qué? Dios santo. Muy buenas noches, Sensei. Gracias por la invitación nuevamente. Aunque creo que ya es cotidiano esto. Saludos a todos ustedes desde Arequipa, Perú. Aquí la Doca Omechan. En una nueva emisión diaria de la Light. Sí, que seguimos rompiendo en sintonía, claro que sí. Y pues sí, estuve en una convención de mi ciudad llamada Nippon Shigashi Sensei. Shibashi Sensei. Con B de burro. Shibashi. Clases de japonés con el sensei y la doc. Shibashi. Ya, bien. Ahorita le van a dar lo que dijo. Sí, ya sé. Hay mucho talibán del idioma japonés que, bueno, una cosa asquerosa, pero bien. ¿Qué estamos? Oiga, doctora, noto dos diferencias en este programa. Uy, claro que sí, Sensei. Una. No hay tanta depravación como en programas anteriores. Sí. Y dos. Veo a un puntito verde junto a usted. Ay, Sensei, yo no lo quería decir, pero usted tiene una buena vista. Ay, sí. ¿Qué le pasó? ¿Se quedó mudo? ¿Se quedó duro? A ver... ¿Quién es ese puntito verde que está con usted, doctora? Tiene una colita bien bonita. Sí. ¿Niño verde? ¿Es usted? Hola. ¡Oh! Y soy yo, Sensei. Ya, bueno... Bueno, pues los que iniciamos este programa, ¿no? Yo creo que el otro ya nos abandonó de la cosa. Ahora, ¿quién no es seguir el juego? No puede ser. Sí. Y el dramático empieza su pelea. Oye, cállate. Eso es de todos los días. Me encanta cómo desurge. Oye, espérate. A ver, vamos a ir por partes, como dijo Jack. Tenemos sí. varias cuestiones que hablar hoy día. Tenemos, usted, doctora, pues fue a la Nipponchi. ¿Qué? Ya lo olvidé. Ahora no solo el niño verde tiene problemas de memoria, ahora el sensei. Pero bueno. ¿Qué pasó? Bueno. Oye, el no. niño verde no tenía problemas de memoria. El niño verde tenía problemas de atención en. ¿Qué era? ¿Dispersa? Usted, sí tiene, de memoria. Usted tiene de memoria, sensei. Ok, problemas de memoria, ajá. Ah, pues sí, rápidamente, sensei, para informarle de que fuimos a una convención, Nippon Chibashi. Yo sé que el niño verde sí tiene buena memoria y lo va a recordar desde todo el programa. Y que, pues sí, empezó desde la 1:00 p.m. Hubo concurso de karaoke. Estuvieron muy buenos, ganaron dos chicas y con la canción de Dragon Ball, si no me equivoco. Había canciones de Durarara. La que le gusta a usted, sensei, el primer opening, ¿sí? La de Uragiri no Yuya, ¿qué? Ya capto cuál. Después empezaron a vender productos, pero más hubo de coreanos, por así decirlo. Así que yo creo que Hinata le hubiera entusiasmado estar ahí, y creo que al niño verde también. Un poquito. Ay, considerando de que la música coreana está teniendo un boom por esos rumbos, ¿no? Y en todo el continente en general, el K-pop está como que poniéndose así como sí, que de moda. Sí, hasta lo están poniendo en la televisión abierta. Y sí, señor. Quiere decir que está fuerte. Sí, la tele vende. La tele y el sexo venden. Punto. Ay, qué bueno. Uno de los concursantes se vestía de manera muy, muy kawaii, por así decirlo, porque era una niñita con orejitas de gatito. Y empezó a cantar, creo que una canción relacionada con Sakura o Chobi, no recuerdo bien. Y pues que sí, trajeron varios productos de Japón, obviamente. Y claro, hay también un concierto de rock en vivo, G-Rock en vivo. Y estuvo genial. Y la parte que más creo que a mí me gustó y a la gente también es que hubo un grupo, si no recuerdo, un grupo aquí arequipense, creo que arequipeños, grupo Guren, después siguió el grupo Vermilion y Kanji. Y en ese el vocalista tenía cierto aire a Jai del Arquenciel. ¡Sí! ¿A Jaido? Estuvo genial, sí. Y del Arkansas ahí te vio con su corista, una chica que cantó Sakura Kiss. Oh, genial, yeah. Genial. Y tenían una chica vestida de mascotita. Estaba muy interesante la cosa. Estuvo genial. Y después lo que yo pude adquirir de todo lo que estaban vendiendo, estaban subastando productos. ¡Ah! Productos coreanos. Un grupo llamado Big Bang, si no me equivoco, que confirma autografía y todo. De 8 soles pasaba a 10 soles, a 20, creo que se lo llevaron a 70 soles, creo. Uy. Aproximadamente. Así que fue un buen negocio. Y después se empezaron a subastar un almanaque, creo que al sensei le hubiera encantado. Un almanaque con todas las chicas voluptuosas del anime. Uy, qué bueno que no está en Draco, ¿eh? Serio, sí. Estaba de Five Valentine, había de Tengu. Muy bueno. Tenju también. Había de Amiga Misama, Vendandi. Y estaba de Ratma, creo, una de las hermanas. Y así varios, pero de todos los meses. Pero lo más irónico de esa subasta fue que una chica lo adquirió. Entonces el locutor dice: y aquí tenemos un almanaque de chica para chicas. O sea, así que así lo dijo el doctor. Y pues y los chicos se quedaron con las ganas, se quedaron con la baba realmente, porque se agarraban la cabeza y decían: no, yo quiero ese calendario, ¿por qué? Lo que es la calentura, ¿verdad? Pues sí, hasta pero eso fue después. Eso fue después porque posteriormente se hizo concurso de cosplay, si no me equivoco, y ahí sí los chicos estaban como babeando literalmente. Claro que sí, no me van a negar que en esas convenciones siempre hay los chicos así. Ah, claro. Y como la doctora siempre tiene buenos oídos, muy agudos, ese es mi defecto. Siempre escuchaba a las chicas decir al grupo de chicos: ay, ¿tú sabes que ya hoy? Yo te muestro que ya hoy. No, tanto así. Claro que sí, sensei. Y yo escuchaba porque tenía una amiga que me encontré en la convención, a la cual le mando muchos saludos, Graciela San, le mando muchos saludos, y que también le gusta escuchar la radio. Y pues sí escuché eso y las chicas tenían una cara, discúlpeme usted, pero niño, a ver, usted se queda muy chiquito frente a esas niñitas. Tenían una cara de perversión tremenda y los chicos todos inocentes vestidos de Naruto y todo, pero qué chavo. Y las chicas, y no sé qué cosas, y realmente hasta en Arequipa se vive eso. Pero fue muy gracioso. El charco de Hanyu, ¿no? ¿Perdón? Al lado de las chicas del charco de baba de salido estaba tira. No, más que nada por el cantante de la, que él se quitaba su saco así negro, así todas, ¡ah! Quiere que se quite todo. ¿Enseñando las miserias? Era un chico flaco, tenía muy buena voz. Válgame que sí. A las niñas a veces la voz es lo que menos les importa. Bueno, pues cada niña es diferente. Pues hay cada niña que son repetitivas, hay cada niña que no es creativa, pero ¿qué se debe hacer? Así Dios ha creado, para que podamos elegir entre toda la multitud. Dios los hace y ellos se juntan. Buenos prospectos, por así decirlo, ¿no, niño verde? Claro que sí. Ah, yo, ajá. Sí, ajá, sí. Ajá. Y al final, pues, lo que pude adquirir fue un llaverito de Rey Ayanami, hecho en Gainax, sí, y un adornito de un adornito japonés, creo que sí. ¿Cómo es el adornito? Dígase ese. ¿Cómo es el adornito? Es un abanico de oro, es un abanico así doradito. Ya. Sí, bien bonito, sí, para el celular y tal la cosa. Pero sí, estuvo muy genial y yo sé que muchos que van a bajar el podcast, los arequipenses, igual que yo, yo sé que les habrá gustado muchísimo. Y lo malo es que los chicos, pues, no sé, tenían pereza, no se paraban. O sea, mientras estaba el concierto, muchos estaban mirando. O que les decían, le molestaban al pobre cantantes, creo que sentían envío, celos, no sé qué. Oye, cambia de canción, hasta que se animó a cantar de Naruto Rocks, si no me equivoco. Eso sí, esa sí era la onda, como dicen ustedes. Genial, genial. Porque sí, porque avanzaba la noche y hacía un frío tremendo. Pero sí, estuvo muy interesante con varios productos, pero pudo haber estado mejor. Eso sí. Claro. Dícense. Muy bien. Estoy viendo aquí que tengo problemas para entrar al IRC. No me dejan. No, no, sí, no estoy pudiendo entrar al IRC. Algo pasó. Y la gente del IRC que pueda checar qué está pasando con los usuarios que tenemos ZNC, porque no me están escuchando New por ahí, porque ya saben estas cosas y yo no sé nada. Somos dos, tardé 2 horas en poder entrar al IRC. Sí, no me está funcionando bien el IRC. Bueno, ya luego lo revisaremos. Mientras tanto, pues estamos en Facebook. Y bueno, muy bien, doctora, su reseña breve de lo que se ha ocurrido. Y yo lo que sigo pensando es de que yo no sé qué tiene el yaoi, pero bueno. Dígase, o sea, realmente, bueno, no le encuentro ni algún sentido lógico o algún aporte contundente a la cultura, pero más que un... Más que una morbosidad desmedida y en extremo, mezclada con fanboyismo, o más bien fangrilismo, que lo vuelve todavía más bombardero. Sí, pero para comentarle a contraparte, felizmente, que en Arequipa, bueno, sí ha habido esos comentarios, pero en otro momento escuchaba bastante que hablan los chicos sobre las cartas. Eso sí me pareció muy bonito, de los torneos de Yu-Gi-Oh! Y toda la cosa. Y lo bonito también es que hablaban sobre Naruto, bueno, hablaban, bueno, sobre sus animes, ¿no? Shonen, también comentaba un poco del mecha. Y la señorita que estaba a mi lado me comentaba mucho de los... Me decía, ¿qué animes me recomiendas? Tiene 18 años. ¿Qué animes me recomiendas profundos para...? Y ella le gusta dibujar manga. Entonces me pareció muy interesante. Y digo, ¿y cuánto? Y le dije, ¿te gusta esto? ¿Qué es eso? Y le expliqué, ¡no, para nada, no me gusta! O sea, que por lo menos hay mentes hábiles, mentes que por lo menos no aceptan, y siendo de generaciones muy jóvenes, así que no se preocupe, que en Arequipa por lo menos estamos avanzando por buen camino. Y para que se ríe un poco, había también cosplays de Pokémon. Eso fue gracioso, porque era un chico con forma de Ash, con su novia, con una especie de Misty, así bien, bien kawaii. Y tenían un Pikachu de peluche. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí Sí, justamente acá en el Facebook, nuestro compañero, bueno, Ran escucha a Yeltsin Suiga, me pregunta si estuve en el evento. Le digo, pues claro que sí. Ah, me dice, yo también. Ah, pues un saludo para Yeltsin Suiga. Nuestro. Sí, que estaba perdida. Y yo estaba fotografiando todo el evento, no sé qué. Estaba fotografiando, que le va a pasar al sensei después y unas grabaciones. ¿Va a subir fotitos ahí al su Facebook, doctora? Claro que sí. Para que puedan ponerlo y que puedan comentar. Pero sí, Yeltsin, sí, me dices si he estado en el evento y te la paso. Pues claro que sí, te lo digo al aire. Era la chica de la cartera rosadita. Ah, sí, claro, dentro de todas las carteras que existen. Creo que, no, es que era la única. Claro, por eso lo digo, niño, porque la mayoría de las chicas, o sea, creo que estaban muy buenas para usted, niño, realmente. Muchas chicas se realizan el grupo con sus coritas de gatita, con sus falditas de gatita, bien bonitas. Y pues y la mayoría de los chicos, y había también chicos más jóvenes, estaban con sus mochilas o estaban cosplayados, estaban disfrazados, pero yo era la chica de la cartera rosada, eso que sí. Y estaba con lentes, porque muchos estaban sin lentes. No había ninguno de ellos. No, pues sí. Entonces, como les digo, sí, es un contraparte sensei para no leernos la vida, pues, o sea, todavía hay, por eso que le digo, me gustó mucho hablar con esta chica, porque es de una generación que discrepa mucho y no se deja llevar por la influencia del grupo, realmente, y yo le digo, ¿y cómo está con tus amigas? Es que les gusta ese, a mí no me gusta, me decía, yo, y me preguntó, yo le comenté muchas cosas de él, y le recomendé algunos animes, ¿no? Entonces creo que eso hay que valorar. O sea, si tienes a personas que desconocen, siempre informarles, ¿no? Claro. Hay mucha variedad en el anime y eso ayuda a que contribuyamos con las familias. Pero que no, sí, claro, que no todo se limita a ser un género X para un grupo X y claro, para una finalidad X. Sino algo exactamente, niño verde. Es que no le quiero poner nombre al tema porque se va a venir un ataque fangrilista. Al cual no estoy dispuesto a afrontar ahora porque no quiero perder el tiempo en tonterías. Claro que no, sensei, pero no se preocupe si es que en algún momento comentan, no sé, yo podré responder con toda tranquilidad y con objetividad. No se preocupe, el niño verde también me ayudará. ¿O no, niño verde? ¿Qué pasó? ¿Me perdí? Bueno, la cuestión es que él me va a ayudar. No se preocupe, sí, sensei. Sí, no, lo va a ayudar a todo lo que es. Uh-huh. Bueno. Hay noticias también, ¿no? Además de la Nippon Shibashi. Ajá. Shibashi, sí lo dije, ¿verdad? Cállate. Lo hizo, yes. Cállate, pen. Jo. No insulte. No insulte. Ya, gracias, faltaba. Faltó el Draco, ¿Y sabes qué? Donde quiera que estés, Draco. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Donde quiera que esté el Draco, porque no vino hoy al programa. Yo entiendo de que haya tenido por ahí dificultades personales y bueno, échale muchos huevos, que es lo que necesitas, hombre. Echarle muchos huevos. Claro que sí. La verdad que sí, pues que fuerza, es al Draco hay que hablarle fuerte y él lo entiende así. Y una disculpa a quien le parezca que digo una grosería. Pero échale huevos, Draco, muchos huevos. Yo sé que tú puedes. Ya. Hay novedades de la peli de Cowboy Vivo, pero eso ya lo hablaremos más adelante. ¿Qué más? Nuevas cosas de Beyblade. Ajá. Hace rato estábamos viendo en tele. Bueno, yo estaba viendo en televisión acá en México, en el canal 40, un especial del programa Alta Definición que estuvo hablando del doblaje mexicano. Hizo un top 10 de actores, de los cuales a mi gusto yo creo que faltaron. Pero también entiendo de que era un top 10 y es una infinidad de actores de doblaje que existen, no solo en México, sino también fuera del país, en Venezuela, principalmente en Chile, en Colombia. Donde se realiza también doblaje en los Estados Unidos para el público latino, también se hace doblaje para allá. Entonces yo entiendo de que es una variedad muy grande, por lo tanto se complica sintetizarlo todo en un top 10. Y pero creo que los que aparecieron ahí son los que estaban merecidamente en ese top. Bien. Los correos no los hemos dado, va. Los que están en pantalla: inuyasha@animenexus.net, aome@animenexus.net y apo@animenexus.net. Apo es con doble A y con doble O. apo@animenexus.net son estos correos para que nos agreguen. Ya estamos conectaditos en línea para que hagan sus pedidos. Hoy sí pondremos pedidos, ¿no? Ya como que ignoramos mucho a la gente varias semanas. Me parece. Y como que ya lo saluda, y como que la gente pues dice, ¿para qué le hablo? Quiero un pedido, y la gente ya se pone tímida, gente. Y hay que animarlos a que nos escriban. Sí, hay que incentivar, y por supuesto también. Claro, y por supuesto también a través del... Oigan, ¿qué les parece si hacemos el grupo del Diario de la Night? Ya vieron que estos mequetrefes de Laura Troll ya hicieron su grupo y ya hasta ahora nos confunden, ¿no? Entonces mejor vamos a hacer nuestro propio grupo para que dejen de confundirlos con la mentadora troll que sigue a continuación al terminar este programa. Algo así, a eso de las 23:10 estaría empezando la hora troll, más o menos. Bien. ¿Qué más tenemos? Ah, pues la entrevista. Oh, sí. Cierto, la entrevista. Vamos a hacer la promoción. ¿Dónde tengo el tema? Aquí está. Sí. Déjenme abro aquí todo para leer la información porque no, me acabo de acordar. Una disculpa, me acabo de acordar. Niño verde, ¿le puedo decir algo? Dígame. En estos momentos el sensei se concentra, el sensei se prepara, el sensei está enamorado. ¡Chan, chan! ¿Enamorado? ¡Sí! Cuente lo que tenga que decir. ¡Sí! Ya le cayó, sensei. Hoy sí le toca. Cállate. Bueno. ¡Hable de la entrevista, sensei! ¡A eso vamos! Este miércoles 3 de agosto. Entrevista con Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha. ¡Sí! Anime Nexus se enorgullece en presentar en el marco de nuestro quinto aniversario la entrevista que le realizaré yo mero a la actriz de doblaje actualmente inactiva, Ana Lobo Peralta, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha. Ella también le ha dado voz a los personajes que voy a mencionar a continuación. A Clover en Tres Espías Sin Límite, no sé si lo recuerden. A Gas en Invasor Sim. A Mokuba Kaiba en Yu-Gi-Oh! Y la primer voz de Mei en Pokémon. Este miércoles 3 de agosto, en el quinto aniversario de Aniverexus, 17 horas México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, 16 horas en Centroamérica, 17:30 en Venezuela, 18 horas en Chile, Bolivia y Paraguay, 19 horas Argentina y Uruguay. Si quieren más información, visiten nuestro sitio portal en www.animenexus.net y ahí está en el banner destacado toda la información acerca de la entrevista con Ana Lobo este 3 de agosto. No se la pueden perder. Es imperdible porque además es una primicia exclusiva. Nadie la ha entrevistado antes a Ana Lobo. Somos los primeros en hacerlo. Y claro que tenía que hacer aquí. ¿Dónde más? Aquí, en la número uno de toda Latinoamérica. Radio Anime Nexus. Y nada más. Ya, pasa mi lapsus. Pasa el lapsus. Ya. Vio muchos comerciales para poder. Por supuesto que sí, niño. Así tienen que ser las promociones, las publicidades, toda la cosa, pues. No, es que él le puso alma, vida y corazón para eso, niño verde. A eso se llama emoción en vivo. Mira, te voy a dar un consejo, niño verde. Niño verde, te voy a dar un consejo que te va a servir en la vida. Si quieres que las cosas te salgan bien, tienes que ponerle huevos. Yes, la actitud. Aprendiendo las lecciones de la vida con Sensei Inuyasha. Sí, esa es la universidad de la vida, que bueno, he repetido como 15 veces al primer semestre, pero bueno, y seguimos. ¡Oh, qué cosa! Ya. Bien, y así la cuestión. Sí, es el miércoles. Quiero aclarar algo con la entrevista. La entrevista va a empezar a las 6. Pero vamos a estar desde las 5. Vamos a hacer una previa de una hora porque Ana tiene que hacer unas cositas antes de la entrevista y ya estamos de acuerdo en de que vamos a hacer una previa a las 5 y en punto de las 6 ella llega y hacemos ya la entrevista como está planeada. Es la primera entrevista que le hago a un actor, en este caso actriz de doblaje, desde hace 2 años. La última que me tocó fue con Humberto Vélez. Oh, por Dios. ¿No se acuerda, niño, verdad? ¿No se acuerda de la entrevista con Humberto Vélez? Déjenme hago un flashback. Ok. A ver, aquí debo tener un audio. Déjame, se lo busco, niño verde. Y lo pongo de cómo me... Justo estaba yo en un diario de la Night un sábado previo a la entrevista. No me diga. Sí, Dios. Señor. Es más, Cosmo se debe de acordar, si no mal recuerdo. Cosmo sí se debe de acordar. Déjenme buscar. Por aquí debo tener ese audio. Donde Humberto Vélez me agarró aquí en... Aquí está, es este. Dejen, pongo este audio. Es de 2009, este audio. Cuando Humberto Vélez me sorprendió aquí en el programa. Y lo tuve que poner al aire a Humberto Vélez, porque él quería hacer una prueba de audio justo cuando empezó el programa. Chequen esta anécdota, ¿eh? Esto pasó hace 2 años. Épico, señor. Hasta con toda la promoción que teníamos, ¿no? La continuidad y todo el rollo. Así con el spot carrier que tenemos para iniciar el Station ID. Ahí está el promo, que este que es el Station ID número 2. Y así empezábamos, ¿no? Las entrevistas, ¿no? Bueno, en este caso era un diario de la NET común y corriente, como cualquier otro. Y a ver, luego seguía el intro del Día de la Night. No era intro del Día de la Night. ¿Empezaba directo? Creo que sí empezaba directo. A ver, ya les digo. Prepárense que el espectáculo del Sensei. Ah, sí. Vamos a adelantar el intro. Vamos a adelantar el intro. Este era un tema musical. Esa vez empecé con. ¿Qué tema era? El de Shaman King, ¿no? ¿Sí lo ubican? Es eso, Versaul, me parece. Vamos a adelantar un poquito más. A ver. Adelantamos. A ver. Ahí va. Esto pasó hace 2 años. Esto es la grabación de un diario de la Naida hace 2 años. A ver. Aquí lo escuchamos. A ver si no puso otro spot ahí. Sí. Sí, el spot de los charolazos tenía que ser. A ver, se adelanta un poquito más. Se acuerda de todo. Ahí está, este era, así como empezaba el programa. Con todo y el dengue, ¿no? Así de... ¡ah! Miren, no me acordaba que usaba para el día de Daniel la misma continuidad de fondo que usaba para Quijabra, ¿eh? Ya ni me acordaba de eso. Ahí yo recuerdo que me demoré en entrar porque estaba en ese momento con Humberto Vélez en la línea. Y ahí viene. Pucha, ¿cuánto me tardaba en abrir los programas? Bueno, todavía lo hago, ¿verdad? En tardarme en abrir los programas, ¿no? Ahí te acabo. Buenas noches, tengan todos ustedes. Es esta, miren. Más puñetas antes hablaba yo antes. Yo aquí tengo una llamada con una persona, que es muy, ¿cómo les diré? Muy conocida para muchos. Tengo al señor Humberto Vélez aquí en la línea, me llamó. Y bueno, señor Humberto Vélez, ¿está al aire? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Roberto? Qué gusto de estarte saludando. Lo que pasa es que estaba yo instalando el Skype en mi computadora y dije voy a llamar a Miguel Roberto porque vamos a tener una entrevista completa el lunes 3 de... Me flameó con el nombre. Así es, señor. El lunes 3 de la noche. Como ahorita ya todos saben por qué llaman. A las 9 de la noche. El lunes 3 de agosto a las 9 de la noche vamos a estar hablando Miguel Roberto Navarro González y su servidor Humberto Vélez. La voz de Homero Simpson. Bueno, la Xbox de Homero Simpson. Ya no sé ni quién soy. No, ¿qué estoy diciendo? ¿Lo dije o lo pensé? Y entonces llamé a Miguel Roberto y me dice, oye, estoy en pleno aire. Y entonces para hacer, a la vez de que yo hago las pruebas de mi sonido, a ver si ustedes me escuchan bien, pues me da gusto saludarles y anunciarles que vamos a estar al aire el lunes 3 de agosto a las 9 de la noche en esta misma estación para que nos escuchen. ¿Qué les parece? ¿Bien o mal? ¿Qué te parece, Miguel Roberto? ¿Se escucha bueno, bien? Bueno, ya. Sí, ya. Cállate, Inuyasha. Ya cállate, güey. Ya que callen ese güey del Inuyasha, ese payaso que dice que se dice que es locutor, una cosa verdaderamente asquerosa. Pero bueno, ya. Puras mentiras. Cállate, Lima, cállate, desgraciado, cállate. ¿Cómo me no, por favor? Eso pasó hace 2 años. Ajá. ¿Por qué me acordé de la entrevista con un... Ah, pues sí, porque hace 2 años fue la última entrevista que hice con un actor de doblaje. Ándale. Y fue precisamente con Humberto Vélez. Y quedó esa anécdota de que me quemó el nombre. Pero bueno, era Humberto Vélez, se puede hacer lo que quisiera. Y la entrevista finalmente y la entrevista finalmente con Humberto fue un rotundo éxito. Totalmente. En fin, eso fue hace 2 años. Oh. Eso fue un día primero de agosto. Eso fue un primero de agosto y la entrevista fue el día lunes, 2 días después. Oh, Dios santo. Y recuerdo que la competencia había entrevistado un día antes de que me llamara Humberto Vélez al programa. Un día antes había entrevistado a la competencia Humberto Vélez haciendo trampa en el rating. No se me olvida que hicieron trampa, que metieron como 300 oyentes fantasmas. Y el récord de ellos lo pusieron como en 500,000. Pero bueno, el chiste es que nada más lo escucharon como 25 changos. Pero bueno, la cosa es de que acá nos escucharon como 350 en esa época. Hoy 350 oyentes, pues casi no. Pues es prácticamente la audiencia normal de la radio, prácticamente. Pero bueno, ¿cómo cambian las cosas, hijo? ¿Cómo cambian las cosas, hijo, doctora? ¿Se dan cuenta de cómo cambia la vida? Efectivamente, Sensei. Bueno, ya, imagínate cuando ya esté más grande. No, vas a ser peor. Tú vas a ser peor que yo, desgraciado. Entonces, bueno, es una cosa terrible. Cállate. El niño verde le va a callar al Sensei. Mira, te salvaste de que no está el tío Draco, sino él te pone raya y yo no. Nos falta. Muy bien, siga con su gruñido, Tengo una idea loca, pero a lo mejor vamos a poner algunos pedidos. La gente no participa al programa y ya dimos los correos y las vías de contacto. Es que la gente piensa que es un show de la conversación, sencillo, hay que decirles que pueden participar, que pueden comentar. Es un buen punto. Ah, bueno. Y si abrimos la Facebook, y si abrimos la línea, no, mejor no. Vale. Tengo así como que la tentación de abrir la línea telefónica para llamados, no sé, pero... Igual así igual la conexión está jalando muy bien, ya va para 1 hora transmitiendo esto y va bárbaro. Sí. Sí, se puede. Hi. A ver, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? No hagas eso, niño verde, me traumas. Ah, yo no hice nada. Miren, ya nos pidieron tema, nos piden Long Kiss Goodbye. Hagan pedidos, vamos a poner los que sean, menos que sean Vocaloids. Sensei, aquí un saludo muy especial de su querida hija, Diana Securita, que nos está escuchando. Uh-huh. Y también a su hermanita, el niño verde, una canción de Nobody Knows, de Shiako Suga. ¿Sí? Suga Shikao. Suga Shikao, perdón. Y un saludo especial para Kotetsu. ¡Ah, Kotetsu! Todo, espero que sí, para el sensei. Ah, ya. Tosan. Y para su querido hermanito. Espero que sí. Perfecto. Niño, luego se nota que son vacaciones, ¿no? O no me ven con todo en el Messenger. Tristemente, sí. Voy a hacer un experimento acá. Voy a salirme del Messenger y lo voy a volver a abrir. Siento. No sé por qué presiento que no parezco conectado. No sé por qué tengo esa impresión. ¿A ustedes les han hablado ahí mensajitos? A mí sí. Ay, yo tengo que dar mensajes. Pues nos vamos con los pedidos y ahorita ya vemos qué onda, ¿no? Con los temas. Sí, dale. Bueno, esto es Long Kiss Goodbye, luego Nobody Knows y a ver luego qué se nos ocurre. Continuamos. Oh, Dios santo. Bye. な時通知あふれ流れるペイミングとかすめあやた瞬間を紡がい思い溶かして冷めない熱にうなされて最後の声も聞こえ砂のように儚い願いを Close to the light 閉じた君の面影に枯れない涙にじんでほどいた指の隙間から祈りが深く突き刺さるDon't cry 果てない痛みと悲しみから君を救えただろう、oh、もっと強く手のひらに触れてみせて Am I never end 解き放つ far away Tema este, ¿no? Déjenme delirar. Ya toca hablar de... Oiga, nos toca hablar de Cowboy Vivo. ¡Wow! Yeah. ¡Cierto! Es que peligra la película de Cowboy Vivo. ¡No! ¿Cómo es eso? Sí. Así la cuestionabas. ¿Qué estaba haciendo yo antes de entrar aquí a esta cosa? Oh, cierto, estaba cambiando aquí después la hora troll. Ahí está. Estaba cambiando el título en el día reciente. Listo. De aquí tengo mi agüita. Pues sí, resulta que hay una desgracia alrededor de Cowboy Bebop. Y es que parece ser de que no se están poniendo de acuerdo en la ciudad de la fábrica de sueños, mejor conocida como Hollywood, California. Parece que hay unas discrepancias entre el director de la película de Cowboy Bebop, que sería Shinichiro Watanabe. Voy a leer la nota como tal y se ha publicado en el sitio portal anmtvla.com. Un sitio el cual se lo recomendamos, ya que es un referente de noticias muy, muy, muy fiables y bastante prestigioso. Y resulta, chicos, que desde hace ya algún tiempo estaba sonando bastante sobre el tema de una película de Cowboy Bebop. De hecho, Cosmos y yo lo comentábamos hace 2 años. Cosmos y yo comentábamos esto mismo, sobre entre que estaba lo de la peli de Evangelion, la peli de y de Cowboy Bebop, surgió también la conversación. Resulta que pasa lo siguiente. Leo la nota como viene. Podría no haber película de Cowboy Bebop, pues como viene en anmtvla.com. Shinichiro Watanabe, director de Cowboy Bebop, se encuentra en Brasil participando en el festival Anima Mundi, y este le dio una entrevista al portal brasileño G1, donde habló sobre la tan esperada película live action de Cowboy Bebop. Aunque la información es un poco desalentadora, al menos por parte de el señor Watanabe, y que para hacer el éxito en Estados Unidos no es uno de sus objetivos. Es un hecho que toda adaptación americana sufre en la mayoría de los casos una serie de cambios que incluyen algunas alteraciones muy drásticas consideradas por los mismos estudios americanos, por lo que ese básicamente es el problema que deja a Watanabe con un pie atrás, ya que desea crear la película lo más fiel posible a su obra original y sabe de antemano que no tendrá la libertad necesaria para ello. A pesar de que el actor Keanu Reeves haya dicho en abril que se encontraba hablando con algunas personas para que el proyecto cobrara forma, Watanabe dice que se encuentra escribiendo la historia de la película y confirma que hay presión de Hollywood, mas no se sabe si realmente el anime será una producción occidental. Así la cuestión con este señor Watanabe, de que como que ya le empieza a hacer un poco de ronchas, y como que como dijo aquí un gobernador, Emilio González Márquez, como que ya le da asquito un poco las modificaciones que hacen los americanos para el tema de las adaptaciones de películas basadas en el anime a sus versiones en el celuloide. Recordemos lo que pasó con Dragon Ball Kai. No, esa es otra marranada, no, perdón. Digo, ¿cómo se llamó la...? Bueno, no, Dragon Ball Kai. Tanto hemos hablado de Dragon Ball Kai que ya esto parece costumbre putearnos Dragon Ball Kai aquí. No, la neta. ¡Oh, Dios! No, realmente no es Dragon Ball Kai, pues sí tiene que... ¡Es Dragon Ball Evolution! Sí. Sí, el caso de Dragon Ball, sí, bueno. Dragon Ball Evolution fue una marranada monumental que se mandó la 20th Century Fox hace... ¿Qué fue? ¿2 años más o menos? Sí, por ahí va. Más o menos, el tema de... Sí. Uh-huh. Hasta un poquito más. Sí, por ahí, ¿no? Es que salió Dragon Ball Evolution y que no se sabía nada de la siguiente Dragon Ball, que supuestamente va a salir este año, que el otro, que no sé qué. Igual ya se les anda abriendo el cucús. Lo que es un hecho es de que van a salir más, porque hay un contrato firmado por 3 películas y es un contrato multianual, multimillonario, el cual si se rompe todos pierden, así que no les conviene por el tema económico. es un hecho que va a haber más películas de Dragon Ball Evolution, lo cual es una verdadera pena y una lástima. Pero bueno, regresando a esto, y como comentaba el tema de Cowboy Bebop, lo que Watanabe, me imagino yo que él está pensando, es que no quiere que Cowboy Bebop se convierta en una especie de adaptación muy mal hecha de lo que en su momento fue la obra maestra de Cowboy Bebop. Una obra que yo, la verdad, no sé chicos, pero yo no creo que le tengan que adaptar cosas a Cowboy Bebop. ¿Quién le pueden editar a Cowboy Bebop? Si Cowboy Bebop es una historia neta, es una historia muy demasiado cinematográfica, muy al estilo Hollywood, la propia historia de Cowboy Bebop. Yo no entiendo qué le pueden cambiar a Cowboy Bebop. Yo puedo atreverme a decir que Cowboy Bebop es una película de Hollywood hecha un anime. Sí, es el y una super mega producción épica. O sea, Cowboy Bebop, el concepto es muy cinematográfico, de un viaje en el espacio, de cazadores de recompensas. Voy a regresar aquí con la música de Cowboy Bebop. A ver, ¿cuál era buena de Cowboy Bebop? Para tenerla así como de fondo. ¿Qué les parece de Real Folk Lux? El ending, creo que sí, es una joya este tema, ¿eh? Bueno, el simple hecho de hablar de Cowboy Bebop es hablar de una serie que es de ciencia ficción. Ciencia ficción, ¿de dónde? Regularmente, ¿de dónde nace la ciencia ficción, chicos? Díganme, ¿de dónde viene? ¿Quién ha hecho famosa la ciencia ficción? ¿Quién? De United States, Sensei. Sí, ¿y qué películas son las que han hecho famosa la ciencia ficción? Star Wars. No, güey. No, Star Wars, sí, ya sé que Star Wars es una película, es uno de los máximos referentes de la ciencia ficción, pero no estoy preguntando sobre una película en general, sino de dónde vienen las películas más exitosas de ciencia ficción. Ajá, disculpen, perdónenme. A ver, ¿de dónde vienen, señor? Hollywood. Efectivamente, de Hollywood. Entonces, Cowboy Bebop es ciencia ficción, y la ciencia ficción históricamente es muy hollywoodense. El concepto de Cowboy Bebop, de cazadores de recompensas en el espacio, es por demás un argumento demasiado creativo que da para muchas cosas y evidentemente se presta para hacer una muy buena película hollywoodense. Y la verdad, pues, se cumplen todas las condiciones de que el concepto de la historia de cómo ha sido Hollywood a lo largo de la historia. Hay que conocer mucho la historia de Hollywood, y cualquier niño de 5 años que sepa esto puede entender de que Cowboy Bebop es una historia que se puede llevar a la pantalla grande sin hacerle modificaciones, porque tampoco se habla de países. O sea, el tema de los gringos, y este es el gran problema de los gringos, de que todo lo quieren hacer made in USA. Sí. O sea, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque así son los gringos. Así son los gringos, por el amor de Dios. Así son. Siempre quieren ser los número uno en todo. Siempre quieren ganar. Porque sí, porque quieren ser los mejores. Porque se sienten los mejores. Y lo quieren demostrar que son los mejores. Son unos atorrantes los americanos. O sea, realmente que así delirios lo son. Delirios de grandeza. Sí, tienen delirios. Pero esto no es de ahorita, es de toda la vida. Sí, son los gringos. Y eso lo tenemos que entender. Así son los pinches gringos. Así son. Son mamones. Son todo el adjetivo calificativo peyorativo que le quieran agregar. Así son los gringos. Y realmente Cowboy Bebop no habla ni siquiera de Japón, porque los gringos en este delirio, ya ven que cuando traen una serie de Japón a Estados Unidos, la adaptan, la americanizan, le quitan todo lo que tenga que ver con Japón y todas las los rasgos culturales que hay en Japón se los borran y los americanizan. Eso hacen los gringos regularmente. Y ahora pues con Cowboy Bebop pues ni siquiera se habla de países, se habla de una sociedad multiespacial. Se habla de una sociedad que vive repartida en el espacio millones de cientos de años en el futuro. donde el planeta Tierra es deshabitado y donde se habla de conservación en criogenia, como el caso de Faye Valentine, que según la historia estuvo en una cámara en un sueño criogénico y despierta quién sabe qué tantos chorrocientos mil años después de su congelamiento. ¿Recuerdan ese episodio donde hay una cinta beta? Claro que sí. Ya no digan VHS, beta donde sale Faye Valentine a los 13, 14 años. ¿Y qué más puede ver? ¿Qué más se puede decir de todo esto? O sea, ¿qué concepto se le puede cambiar a Cabo Vivo? ¿La nave? Pues obviamente que no. Sensei, a lo mejor la idea que se me está pasando por la mente en estos momentos, a lo mejor estoy psicoseada con The United States, con los gringos, es de que todo producto que lo ven donde hay un E, entre comillas, bueno, acá sabemos que el concepto es de un cazarrecompensas, pero no se olvide que para los estadounidenses lo que vende, tanto juvenil o también para niños que creen a un Spike, realmente me destrozaría el corazón. A un Spike con su arma y que sea tipo superhero y no sé qué cosa, en defensa de los no más necesitados. Eso, disculpe, Sensei, pero para cambiar un árbol, o sea, si lo que piensan los estadounidenses es de que quieren vender, y es una manera de vender y quieren como que deformar la idea creativa del director, Shinichiro Watanabe. No, además que sean los compañeros de la lucha con Spike y toda la cuestión, se me ocurre, a lo mejor estoy equivocada, pero tomemos en cuenta, como usted lo dice, que no hay ningún concepto japonés, es una hasta el rasgo de los ojos son, digamos, no son tan japoneses, ¿no? Y hasta hay música instrumental de Yoko Kanno que también la habla en inglés. Efectivamente. Entonces encajaría muy bien el contexto, solo que yo pienso, Sensei, definitivamente que es un egoísmo realmente parte de los Yankees, que siempre para todo concepto, sea japonés, sea latinoamericano, siempre tiene que tener un pequeño toque que esto lo aportamos nosotros, esto lo hicimos nosotros. Y eso es lo que no permite la creación original para que pueda desarrollarse, porque al final los créditos, fue en Chino Guatanabe, fue de la idea de Japón. Entonces, ¿dónde queda la idea estadounidense? ¿Y nosotros dónde quedamos? Entonces, claro, mejor es lo que tienen ese miedo, ¿no? Que no quieren afrontar que ellos no están encima de todo el mundo, que siempre hay otras ideas originales muy bien consagradas. Por ejemplo, usted ve el caso de Hayao Miyazaki. Vea lo que a veces los estadounidenses a veces quieren lograr un poquito eso, ¿no? Bueno, a Miyazaki lo que sabe que aquí lo han respetado bastante, ¿eh? Eso es una excepción a la regla, lo que como ven aquí de que el director está apostando por ese desarrollo estadounidense y todo lo demás, pues es inevitable, lo quieren cambiar definitivamente. Americanizar totalmente. Más que nada es para que no pierdan dinero, para que estén Pero señores, a ver, doctora, a ver, entiendo su punto, niño verde, y entiendo el punto de la doctora, pero vuelvo a lo mismo. ¿No se supone que Cowboy Bebop tendría que ser una película clasificación B? ¿Qué clasificación está haciendo ahorita? O sea, sí, una película clasificación... ¿Cuándo ha visto usted, a ver, una película clasificación B que se le tenga a la mente? No sé, una película así de acción, a ver, alguna de Terminator, por así decirlo. Por decir un ejemplo. Okay. ¿Cuándo ha visto usted un muñeco de acción de Terminator? O que se venda para los niños el Terminator. Sensei tiene que ir a las jugueterías, Sensei. Me lleva al diantre. Pero, o sea, regularmente cuando se hacen este tipo de cosas es para sacar cosas que son para niños. Por ejemplo, cuando son dibujos animados, pero es un live action. Seguramente van a vender los cadáveres en las jugueterías, los cadáveres de los coches chocados de la película de Destino Final 2. Por favor, o sea, una película de este tipo es una película que es clasificación B para adolescentes y adultos, que va enfocado a un público mayor que no va a comprar juguetitos y menos en el mercado americano. O sea, pero volvemos a lo mismo, los inversionistas americanos no van a derrochar dinero en algo que saben que puede, que tiene 50% y 50% de que a sí lo, funciona. A lo, a, exacto, a lo mejor se encontrarán otro tipo de merchandising para utilizarlo también, no solo para el público juvenil estadounidense. Además siempre se van por lo seguro, lo que les gusta más, aunque sea de una adaptación. Pero mira, yo lo que no entiendo es que es una historia demasiado cinematográfica que hoy vivo, porque se puede sacar un muy buen argumento sin alterarle cosas a la historia troncal. ¿Para qué ves? O sea, no hay necesidad. Ahora el chiste, no se ha revelado qué le quieren modificar a Cowboy Vivo, no se ha dicho nada al respecto. En este caso, nada más sea el color del coche y nada más estemos peleando por algo. Sí, a lo mejor no estamos peleando de que Faye Valentine, en vez de tener el cabello morado, lo tenga verde, pues. Igual es una nimiedad la que nos estamos aquí peleando. Pero es que el problema, Sensei, es de que quieren cambiar la historia original. Y sea cambiar. A ver, pausa, doctora. No se ha dicho así. A ver. Dice que. A ver. Incluyen unas alteraciones muy drásticas. Ahora, ¿qué tan drásticas son esas alteraciones según dice la nota? Es un hecho que toda adaptación americana sufre en la mayoría de los casos una serie de cambios que incluyen algunas alteraciones muy drásticas. A ver, aquí vamos a hacer un paréntesis, vamos a reanalizarlo bien. Cuando se adapta algo a la animación americana, toda adaptación americana, sobre todo en el caso del anime, hay cosas que evidentemente es necesario que se tengan que cambiar. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sure. Porque y se tienen que cambiar porque simplemente es imposible llevarlas con un realismo que convenza al espectador de que se puede hacer dentro de lo posible en un live action. Hay que convencer, o sea, si es posible hacerlo, se hace. Si es imposible y la gente no se lo va a tragar, o que por efectos especiales sea complicado, aunque ahorita ya se puede hacer cualquier cosa, pero verdaderamente se complica mucho cierto tipo de historias, porque también a lo que vamos es de que hay historias dentro del anime que son adaptables fácilmente, como el caso de Cowboy Bebop, en el que yo desde un principio insisto de que no debería de haber problemas y debería de pasar como una película de ciencia ficción bastante buena porque tiene un concepto muy bueno. Sin embargo, ha habido casos como el de Dragon Ball Evolution, de que igual, por más que se hubieran apegado a la historia original, hubiera sido un fracaso rotundo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que hay muchas cosas de este mundo alternativo de Dragon Ball que no se podían adaptar a un filme. Sí, o sea, no se podían adaptar fácilmente o eran muy poco convincentes y pudieran rayar hasta en lo ridículo. Y la película en sí, con esa adaptación que hicieron del Goku que va a una universidad, págame el rechingado favor, o sea, terminó haciendo una cosa verdaderamente ridícula. Y en el caso de Cabo Vivo, pues es una película que se puede ambientar en una nave espacial con luchas en el espacio, como al tipo Star Wars, pero agregándole ese tipo de realismo, ese tipo de ambientación, de mafia, de corrupción y de cosas que se ve en algunos filmes de acción y que le puede ir muy bien en ese nicho de mercado Cowboy Vivo porque tiene un muy buen argumento. El tema es de que también los estudios igual contemplan cosas de cuestiones de costos, de producción y por lo cual quieren hacer cambios radicales. Sin embargo, se dice, en el caso de Cowboy Vivo no se sabe qué onda con las modificaciones que se le piensan hacer al proyecto de Cowboy Bebop. Por lo tanto, el proyecto por la parte de Watanabe no, como que no le agrada mucho la idea de ciertos cambios que pudieran hacer. Sin embargo, a mí sí me encantaría que hubiera una película de Cowboy Bebop. ¿Por qué? Muy sencillo, porque se presta, esta serie sí se presta para una película. Sí se presta. Hay otra, imagínense que hicieran una peli de Naruto. Obviamente que no. No, imagínense, alimentan a la fanboyada que está verdaderamente terrible con todo esto. Imagínense, pues Dios sí, nos libre. Sí, en tu casa para buscar. O sea, sería una cosa terrible. Por cierto, chicos, ¿alguien quiere opinar al respecto? Tenemos la línea abierta, no lo hemos comentado. ¡Eso! ¡Claro que sí! Tengo el Skype abierto, sí, tengo el Skype, la línea abierta para la gente que quiera participar en el programa con este tema que hoy vivo. Ahora sí ya nos aguanta la conexión, pero ¿qué les parece si antes de conversar sobre Cowboy Bebop nos vamos con algunos temas precisamente de Cowboy Bebop? Yeah. Oh, oh. Y no necesariamente pondré temas que tengan que sean cantados, sino y pondré algunos temas instrumentales y otros que ya hemos escuchado en la serie de Cowboy Bebop. ¿Qué les parece? Hay temas muy buenos aquí. Los tres son de The Cell Belt. Uno es Spice Lion, que este me parece más de Yoko Kanno. Es un tema muy bueno. Dura como 7000 minutos, pero valen la pena. Sigue Rush, también de los Cellbelts. Y luego Tank, de los Cellbelts también, que es el opening de Cowboy Bebop. Continuamos. Thank you. soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Acabamos de escuchar El Poder de la Sierra en el puesto número 3. Ahora vamos a continuar con el puesto número 2. ¡Hey tú! ¿Ya te cansaste de los aburridos shows? ¿O de música que no conoces? Este programa. Entra ahora a top10.animenexus.net y vota por tu canción favorita de entre las 20 que te damos a elegir. Las más votadas las escucharás todos los domingos a partir de las 19 horas México, 20 horas Perú, 22 horas Argentina, en el Top 10 de Radio Anime Nexus, donde tendrás noticias, reseñas y sobre todo mucha diversión conmigo, Batusayu Chija. No te lo puedes perder, porque en este top tú propones y tú eliges quién ganará. Y obviamente el Top 10 es de la radio número 1 en Latinoamérica y nada más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. It's the way you move. Killer groove. Ya volvimos, 22 horas 41 en el centro de México, nos queda media hora de programa. Tenemos la línea abierta, a ver, yo noto que hay muy poca actividad en nuestros messengers. Los repetimos, ¿no? Por si las dudas, para la gente que nos está escuchando, que sí son bastantes, son 284 oyentes al momento, que les mandamos un aplauso, por supuesto. Bueno, y saludo a la audiencia que se está reportando aquí. Pues, ¿qué se está reportando conmigo? Nada más he reportado uno, que es Hitori, que me dice: buenas noches, saludos a todos los de la radio. Me gustaría que ponga la canción que tanto pidieron, que tanto paran pidiendo en Akihabara, que es Kimi Meguruboku, Dita Surenakis. Ok, la estaremos poniendo más adelante en el transcurso del programa. Y bueno, los messengers, los vuelvo a recordar, es el mío, que es inuyasha@animenexus.net, inuyasha@animenexus.net. Me agregan y me hacen los pedidos o comentarios, más que nada comentarios, acerca de lo que estamos hablando, que es sobre la potencial película de Cowboy Bebop y su inevitable fin a la vista. Es lo que estamos comentando en esta noche. Y bueno, también ese es mi correo, inuyasha@animenexus.net, el de la doctora, que es aome@animenexus.net, y el del niño verde, que es apo@animenexus.net. Apo se escribe con doble A y doble O, apo@animenexus.net. Así es, y por supuesto a través del Facebook, de los Facebooks, busquen el grupo El Diario de la Night 3.0. ahí abrimos un grupo en Facebook donde ustedes nos pueden seguir más cómodamente. Ya estamos trabajando con este nuevo vía de contacto y vamos a subir el icono del grupo. Está medio vetusta la cuestión. Estamos agregando a todos los que entren ahí, busquen en la barra El Diario de la Night 3.0 o en mi Facebook, que es Inuyasha Sensei Anime Nexus. Ahí puse el enlace para el grupo, le dan clic ahí y luego simplemente le dan en solicitar formar parte del grupo. Y aquí, ya sea la doctora, ya sea el niño verde o yo meros, seamos quienes les demos así el POWA, el acceso como miembros del grupo. Y así sí, la cuestión. De hecho, aquí hay un chat, inclusive aquí en el grupo, para los que quieran participar en el chat. Los que no, bueno, ahí pueden configurar sus opciones para que no les aparezca el chat, si es que les molesta el chat. Y bueno, aquí ya está el, está para que también puedan participar a través de nuestro chat del, del diario de la Night 3.0, que es el chat del grupo de Facebook, para que podamos comentar aquí en tiempo real toda la cuestión. Por supuesto, en el IRC, irc.animenexus.net, ingresan su nick, dan clic en conectar, y van a entrar a una sala de chat donde el primer usuario de la lista es Inuyasha, ese menos soy yo. Ahí me pueden hablar, aunque me parece que yo no estoy conectado en el chat, creo. Algo pasó por acá. Como que está medio... Sí, soy el primer usuario de la lista, sí. Sí, está bien toda la cosa. Sensei, y acá están ingresando nuestros... los miembros del grupo de la Night, Sensei. Ah, bueno, pues aquí leemos los comentarios del... del muro de Facebook, aquí, bueno, del chat del Así Facebook es. Que tenemos aquí, del diario de la Night. Y a ver, ¿qué me dice aquí un comentario? A ver, déjame checo. Koichi Tsukima me dice, no sé si estarán conectados, pero quisiera... Sí, estamos. ¿Sabes? No, conectados. Por eso es que no nos dice nada. ¿Cómo? ¿No aparecemos conectados o qué onda? Con razón, si no nos aparecemos conectados, pues bueno, háblenme como quieran. Háblenos. Sí, porque estamos... sabes que como que algo anda mal en Messenger. Ya se me hacía raro que no me hablara nadie, regularmente siempre nos habla mucha gente aquí al programa, pero bueno, si quieren también pueden participar con su voz aquí en el programa. Tenemos la línea abierta, que es el Skype Radio Anime Nexus. Y llamen, agréguenos al Skype y márquenos. Y usted también, ¡háblele! Y llámenos aquí al programa, que me cobren, aunque me cobren regales para andarme haciendo el graciosito. No, no, niño. Llame ahora. Por Dios, Niño verde. Y usted también. ¡Háblele! Y miren, con su voz sexy, claro, miren, que sí. Miren, niño chicas, verde. Sus de fans. Miren, niño verde, y la verdad yo mejor no digo nada, porque ahora sí que mi conexión literalmente está en infinito. Y no el del vecino, claro. Quiero agradecerle al vecino por prestarme su red, aunque él no sabe que me la está prestando, pero un saludo para él. ¡Ay, asalto! En serio, qué buena onda mi vecino por contratar un internet de 6 megas. Una postpatrocinó. Oh, Dios santo, esto, chicos, acá hay una señorita, creo, Kifu, no sé si a ustedes les suena. Ajá. Dice que quiere mandar un saludo a su gato sensual. Y aquí me dieron de. Sí, que lo diga el sensei. ¿Cómo es sensei? ¿El gato qué? ¿Cómo es sensei? Ah, sí. Oh, ya. Sí, sí, sí. Dice aquí Kifu, ¿le podrías mandar un saludo a mi gato sensual? ¿Cómo es eso? Dios. Esto, acá va la aclaración. La aclaración, sensei, mire. Esto, creo que me equivoqué yo. Sensei. Uy, uy, uy, uy. Conste que ahora no fui yo. Bueno, doctora, ya le tocaba, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? A ver, miren los mensajitos del chat, ¿no? Están barrados aquí. Está genial, a ver, ¿sí? Miren aquí, buenas noches. A ver, ¿quién dice acá? Hijara Kazuki dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los diarios de la NET. Muchas gracias. Dice que está más que estupendo el programa y que no sé qué más dijo. Pero aquí hay Juan Reno, dice, ¿de entrada tu vecino conoce tu identidad secreta? Mira, no lo sé, pero yo tengo ventanas a la calle. Dice, muy bueno su programa, saludos desde Venezuela, eso es lo que nos dice Bogart Maldonado, saludos a ti y a toda la gente de Venezuela. Dice aquí Kotetsu, ¡ah, Kotetsu! Dice, a ver qué dice este mequetrefe. Sí. Este mequetrefe dice, solo falta que el vecino esté escuchando el diario, qué quemada para el... Mira, después de que Humberto Vélez me quemó mi nombre, ya no me puede pasar nada. Absolutamente nada. Sí, señor. ¿Y qué más? ¿A qué dice? ¿Quién? ¿Alberto sin apellidos? ¿Quién será este güey? No, pues no será, no. Bueno, me dice este güey: déjenme bloquear la wifi, no voy a estar pasándome lo mismo. Sensei, espere, ese güey que usted dice, perdón por la... Ese es nuestro compañero locutor, sensei. ¡Ah, Cronos! ¡Sí! ¡Ay, saluditos para el demonio Cronos, con mucho cariño, parte de la Doc. Así lo llevo. Sí. El demonio, uh-huh. Okay. Sí, pequeño demonio. ¡Pequeño demonio! ¡Sí! ¡Sí! A ver. Y sonó el perro. A ver, gente del Messenger, si no me ven con el sino, a ver, gente del Messenger, si no nos ven conectados, háblenos como quiera y si nos llegan los mensajes, bien, si no, pues bueno. Si ven que no les contestamos en el Messenger es porque no nos llegan sus mensajes. Nos dice Kiyun, me dice Kiyun en el Messenger. Hola chicos, genial su programa, siempre escucho sus podcasts, pero esta... pase. A ver, voy a tomar un trago de agua. Agüitas entre... No es comercial, no nos paga nada los de Pura, ¿verdad? No, todavía no tenemos contrato con ellos. Ok, todavía no nos pagan los de Pura, hijos de puta. Bien, ¿qué me dice aquí? Dice, hola chicos, es genial su programa, siempre escucho sus podcasts, pero esta es la primera vez que los escucho en vivo. No sé si me podrían mandar un saludo a mi hermana y a mí. Muy buen programa, sigan así, gracias. De nada. Gracias a ti por escucharnos, bueno, por descargarnos. Pues sí, pues ya lo dije, ¿no? Saludo para su hermana y para ella, ¿no? O para él. Yo también voy a mandar, ya que estamos así de hermanitos. Ah, sí. Anthony Pozo le manda un saludo a su hermanita Tatimba, que nos escucha desde hace mucho y que es nuestro fan número uno. ¡Oh, un gracias! Saludito. ¡Sí! Un beso también, besito. Sí. A ver, aquí me dice Marcos Heavy Rain. Hola, saludos desde Morelia. Aquí me reporto y les aviso que no aparecen en el Messenger. Pues mira, sí estamos conectados en el Messenger, pero no sé qué esté pasando de que no aparecemos conectados. Me parece a mí un poco raro. Ah, dice que... Mira, yo no dice que es hombre. Ok, es hombre. Bien, saludos para ti. Vale. Por eso dije él, ella. Lo que pasa es que ya no se sabe. Así que bueno, es una disculpa. No, yo también. Una disculpa por parte mía de la Doc. Saludos y bendiciones. Y te invitamos al chat de la del programa. Claro, claro. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más nos está? ¿Qué más? Alan Walker nos dice: sensei, hace mucho que no escucho su programa. Saludos desde Toluca y saludos a mi hermana Rinku. Ahí están los saludos. Y bueno, Marcus, que nos hablaba por el Facebook, pues en efecto, pues algo está pasando con el Messenger. Yo voy a volver a reintentar a ver si... Voy a cerrar toda esta porquería. A ver. Voy a cerrar el Messenger. Y lo voy a... Y lo voy a volver a abrir. Ahí está. Ahí tiene que entrar de nuevo el Messenger. Ahora uh-huh. Sí, miren, qué bendición que ahora sí se puede abrir el Messenger así rapidito, Sin caídas ni nada. Ay, aquí ya empiezan a llegar mensajitos atrasados. Acá me dice Kuchi Tsukima, dice, están bien ustedes, no hay ninguna falla, es el internet de los demás. Pues lo que yo digo, pero... A ver chicos, los que no nos vean conectados en el Messenger, les propongo un ejercicio. Un ejercicio de imaginación, a ver. Cierren el Messenger y vuélvanlo a abrir. Si no les aparecemos, háblenos por el IRC, irc.animex.net. O mejor, llámenos al programa. Que tenemos la línea abierta desde hace como 4000 años y nadie nos ha llamado. La línea es Radio Anime Nexus, es en Skype. Para los que nos quieran hablar a través de la línea telefónica en el Skype. Tristemente nuestros amigos que nos están hablando, por lo menos yo creo que también a la doctora y a mí, dicen que solo no te ven a ti, al super powerful sense. Ah, nada más a mí no me ven. Miren, yo ya abrí el Messenger como 14000 veces y nada. Yo no sé, y a ver, yo aquí tengo otra cuenta abierta mía, de mi Messenger personal, y yo sí me veo conectado. O sea, está medio curioso, a lo mejor les caigo mal. Cuidado, sensei. Ah, ya no vuelvo a chupar sin hielo. ¡Ay, Dios santo! Le iba a decir un abajo, sensei. ¡Dios santo! ¡Sí, gruña, niño verde, aprenda! ¡Dios santo! A ver, está el tablero de pedidos, animenexus.net/pedidos, ya de última, si no se puede, pues darle por tablero. O sea, ya se me hace así como que, pucha, que ya está como que terrible, pero bueno, a ver. Sí, es verdad. Sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Nadie quiere comentar ya de Cabo Vivo? ¿O qué? Chicos, tenemos la línea abierta para que puedan saludarnos y puedan comentar sobre el tema de Cowboy Vivo, chicos. O sea, los que nos escuchan, los que están en el comunidad de miembros de grupos de Líder de la Night también. Oh, Dios. Ay, no, bueno, ya quedamos muy avanzados, ¿no? Oiga, sensei, Diosito. ¡Tenemos llamada! Es el gato roñoso. ¡Hermano de la noche! Y ya llegó el primero de la noche. Y ahora todos. ¡Hola! Y ahora todos a bailar. No, perdón. Sí, no, sensei. ¿De qué? ¡A bailar! Sí. A ver, no sé. A ver, vamos a agregar otra llamada a la conferencia. Que acabo aquí tenemos hasta para aventar para arriba. A ver, ¿hasta cuánto nos aguantan las llamadas? ¡Genial! Ok, yo te voy a hacer. La perdimos. Pobrecita, se nos fue, ni modo. Bien. A ver, Arkan, ¿tú qué opinas de lo que estábamos comentando? A ver, Arkan, ¿de qué opinas de la posible adaptación de Cowboy Bebop? A ver, otra vez que me agarras en auto. No, usted, yo no te agarro nada, desgraciado. Compadre, pues oye. A ver, has visto Cowboy Bebop, ¿no? Te estoy pegando duro y tu pedo a los tacos del pastor. Provecho, provecho. Te odio, miserable. Te tapo los oídos, hijito. No escuches, como sea de adulto. Dios. A ver, Arkan, ¿tú qué opinas acerca de que se vaya a hacer una live action de Cowboy Bebop? Ajá. Y de que los estudios hollywoodenses quieran hacer modificaciones. Pues mientras Hollywood se apegue a lo que es la verdadera historia de Cowboy Bebop, todo está bien. Si no, va a salir otra, ¿cómo se podría Dragon decir? Ball. Otro atropal, otra aberración bastante bizarra. ¿Ya? ¡Ah, no mames! ¡Ay, es que esta salsa está de muerte! Este ya se nos enchiló. ¡Dios santo! ¡Ay, esto no mames! Esto no es para revivir muertos, me callo. Es para curar crudos. Oh. Ay. ¡Sensei! Yo no sé nada. ¡Sensei! ¿Qué? ¿Qué nos trajo, sensei? No lo sé. Yo no traje nada. ¿Son taquitos al pastor con piña? ¡Desgraciado, me estás dando hambre! ¡Ay, eso dio un ¡Ay, güey! ¡Eso se escuchó alburioso, sensei! ¡Alburioso! Y unos de tripa y unos campechanos que me trajeron que... ¡Ah, sí! Doña Chonita sí sabe lo que come. Sensei. Es que me imagino unos tacos al pastor, pues. Ay. No, es loco, una salsa. Imagínate una salsa tipo borracha. No es la salsa, es el que se la está comiendo, hombre. ¿Sí revive muertos o mata crudos? Ah. Mira lo que dicen acá. Marcus dice, es la segunda vez que el Arkan se enchila al aire. Es que no manches, en la mañana que estuve transmitiendo que Doña Chonita nos mandó al Benito y a mí unas gorditas de chicharrón prensado con una salsa. Hijo de toda no manches, la hizo enojada. No me digas, te ardió hasta el sisirisco, ¿no? Es más, mi bueno ya tiene una nueva decoración. Les doy un dato cultural. ¿Tiene un acabado rústico? Ah, no, ya, qué asco. Miren, les voy a dar una nota cultural. A ver. Ahí les doy una nota cultural. ¿Quieren saber cómo andan consumiendo fibra y grasas? Yo sí, sensei, yo sí. A ver, ¿cómo se sabe? Doctora, ¿usted sabe cómo? No, quiero saber, sensei. Ah, okay, quiero saber, okay. A eso, sí. Muy bien. Yo mínimo consumo 3 kilos de grasa el fin de semana. Ah, entonces eso explica por qué quedó acabado rústico. Ahí les va la explicación. Esto es neta, no es broma ni nada, aunque lo parezca. Aunque lo parezca, no es broma. Cuando ustedes van al baño y realizan y hacen su materia escatológica, o sea que ponen a colgar el tamarindo, ahogan a la rata. Esa no me la sabía. Esa está buena. Ahogar a la rata, sacar al... Desahogar al topo. Sí, el topo, liberar a Willy, etcétera, ¿no? Cuando van a tirar la piedra en el retrete. Liberan el frijolito. Alma de un frijol en pena. Bien, la cosa es de que cuando ustedes van a eso, ustedes fíjense cómo está su excremento. Si flota, es que consumen mucha fibra. Sí. Si se hunde, es que les falta fibra. Y si embarra y queda acabado rústico, como dice Arcan, es que consumen grasas en cantidades industriales. Es una... No es broma, es en serio. Dejámoslo así, compadre. En fin, así la cosa, Arcan. Entonces, eso es lo que opinas acerca de Cowboy Vivo. Muy profunda, pues sí, esa explicación. Es que sí. Live action que de plano dices, ay, en mi madre. Con ganas de decirle, ¿sabes qué, bella? Y salúdame a tu mamá el 10 de mayo. Pues sí, lo vimos con Dragon Ball Kai. Fue muy evidente. Ay, es que Dragon Ball Evolution, o sea... Ah, es o cierto, sea, yo hasta me esperé, no vi ni los trailers, no vi, o sea, completamente nada, me desconecté, me decían de cualquier cosa del tema. Y decía, no, yo lo quiero ir a ver al cine, la premier, pero no solamente la premier, la que pasa a las 12 de la noche, o sea, la mera chido one. Ajá, claro, pero bueno, y finalmente fue un fiasco. Bueno, Arcan, te dejo porque yo sé que tienes que hacer la hora troll en unos instantes más. Ah, eso sí, pues para todos aquellos que nos están escuchando, parece que la hora troll solamente la voy a hacer yo. Acompañado de Arman, del Furano. Y Seki. Se vino desde Japón. Y del perro. Y de Seki también, ¿no? Aparte. No, el perro no es mío. Es de la otra. Perdón. Del otro. Ya nos llevamos. Así bueno, vamos. Bueno, vamos con mi pedaza. Ay, Dios santo. A mí me impresiona la cantidad de gente que Arcan Club dejó sin comer por todas las cosas que decía. Dios, les quito el apetito. Sensei, tiene que dar una réplica. Espero que sí, sensei. Dios bendito. Bueno, tenemos otra llamada, Arcan. Gracias por llamarnos y te escuchamos más al rato. Sale, pues. Bien. A ver, nos llama Avi Faraya Juré. Oh. Hola. Hola, a ver, ¿tú qué opinas de los live actions así como este de Cowboy Vivo? Que le quieren hacer modificaciones al argumento original. Uh-huh. Bueno, primero que todo, un saludo de Chile. Ah, gracias. Uh-huh. Y bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto, sí. Todo perfecto. Sí, claro. Ah, ya. Bueno, oye, muy buena la radio. Ah, no hay de qué. Bueno, cuenta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el problema siempre consiste en la estructura de la historia. Ustedes conocen de que los gringos quieren siempre cambiar todo y que su mercado es bien problemático. tienen que identificarse con el producto y una serie de cosas. Así que, bueno, a ver, espera un momento, tengo un eco terrible. Okay. Claro, claro. Ajá. Pues sí, o sea, como lo habíamos comentado, los gringos así son y los gringos quieren hacer las cosas para dejarle el sello Made in USA. Exacto, y el CC le quiere botar los dientes a todos los gringos. Sí, a todos los gringos desgraciados que tristemente yo los tengo de vecinos. Ustedes no se salvan de eso. Ya, ahora sí. Sí. Ajá, sí, decías. Ya, bueno, con respecto a la ciencia ficción, recuerden que existió en los años 80 una película que se llamaba Blade Runner, ¿ya? Con Harrison Ford. No sé si la recuerdan, que es como el icono del cyberpunk. ¿No lo recuerdan? No, la verdad no. No, bueno, ya. Bueno, Cowboy Bebop tiene todos los códigos representativos de ese tipo de cine. Uh-huh. Ahora, los japoneses son bien quisquillosos en general. Los derechos, no sé si lo habrá tenido Akira Toriyama con Dragon Ball, pero se los tuvo que haber vendido Choichia, que es lo más común. Sí. No creo que se queje porque le cambien un diseño. Yo creo que se quejaría si es que el argumento no contempla lo original. Yo creo que ahí por ahí va el asunto. Ajá. Si no me recuerdo lo que pasó con Dragon Ball Evolution, fue de que Toriyama, por medio de Shueisha, les vendió el guión a la 20th Century Fox. Y pusieron a un tipo chino, o hongkonense, o no sé de dónde era el tipo. Ah, Estadio Fat. Sí, es este tipo que fue el que dirigió la película. Y en el caso de Cowboy Vivo, pues es el mismo Watanabe el que dirigiría la peli de Cowboy Vivo. A mí me parece algo totalmente terrible. Cualquier adaptación, ahora que quieren hacer macros, con Tobey Maguire como Rick Hunter. No. ¿Qué cosa? No. Ay, no, tanto. No, claro que no. ¿Qué cosa? Oh, de verdad, esa, no sé, el Cowboy Bebop para mí es como, no soy fan, pero es importante, marcó un hito. Y como tú decías, es muy cinematográfico. O sea, ¿qué cosa le van a poder cambiar? ¿El nombre de Spike? Efectivamente, pues sí, pero Spike es un nombre en inglés, un nombre, se puede entender que gringo. De hecho, yo creo que tenía toda la pinta cuando lo inventaron, cuando lo crearon. Yo creo que pensaron en eso. Miren, el caso de Milk se llamaba Milk y le pusieron Chichi. O sea, por el amor de Dios, lo hubieran dejado mil. ¿Para qué se la complican? O sea, ¿para qué le complican? Póngale mil. Es que hay cosas que no se entienden de los gringos, en verdad. Pueden hacer las cosas bien y todo lo hacen con las patas, o sea. Quieren hacer Evangelion, quieren hacer. Bueno, la de Evangelion creo que la quería dirigir Spielberg. No. ¿Pero tiene una esperanza? Pues se dice de que hay un rodaje en curso, pero que está detenido por falta de presupuesto y demás cuestiones por ahí, pero lleva años eso de Evangelion. Yo creo que a estas alturas, yo creo que como que ya no va el proyecto de Evangelion. Bueno, es que en realidad quizás, tal vez. Es complejo el tema. Va más allá de simplemente de decir de que ellos siempre adaptan todo mal. Yo creo que va por el asunto de los productos, lo cultural y lo vendible. Pues más sí. Que todo. Pero, ¿y miren, yo una vez, ajá, cuando fui a Japón, ¿ya? El año 2004. Ajá. Y me encontré una grata sorpresa. Allá manga lo leían todos, desde las personas trabajadoras, así de la construcción, hasta una persona empresarial. Y cuando yo hablé con una persona, me dijo de que es el manga o anime estaba más ligado a lo que era su cultura y no se consume por algo que venda mucho, sino se consume porque refleja aspectos normales de ellos. Entonces, claro, si quieren adaptar algo japonés a algo norteamericano, obviamente le van a cambiar cosas porque tienen que adaptarlo a una idiosincrasia, ¿no? Pero en el caso particular de Cowboy Bebop, tú dijiste algo muy cierto, como su guión es cinematográfico, no sé, tal cual, Y bueno, o sea, de otras series, como lo comenté, se puede entender, pero de Cowboy Bebop, o sea, es un western, se autodefine como un western espacial. ¿Y de dónde vienen los westerns? ¡De los gringos! Por supuesto. O sea, son cosas que uno no entiende de los gringos, pero bueno, muchas gracias por el aporte y gracias por estarnos sintonizando. Bueno, que esté muy bien y hoy no aparecen en Messenger. Sí, ya nos dimos cuenta de que es un problema esto, pero ojalá ya se resuelva en próximos programas. Oye, un saludo a todos ustedes y un muy buen aporte, y como siempre, los primeros en Latinoamérica. A eso sí. Bueno, muchas gracias, muchachos. Yes. Bendiciones. Adiós. Que tengas una excelente noche. Uh-huh. Bueno, ese fue Avi Faraya Juré, que nos llamó aquí al programa. Bueno, desde Chile, sensei. Desde Chile. Hi, hi. Muy buen aporte que nos hizo este muchacho. Tengo saludos para ustedes, fíjense, aquí en el IRC. Nos dice por aquí Taito, el arca nada más antoja de hambre. Sí, es un muerto de hambre. A ver, aquí tengo una llamada más. Shido Uzuki. Buenas noches, Shido. Shido. A ver, Shido. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Ahí? Y muchísimas gracias por atender la llamada. Desde hace rato estaba escuchando a todos ustedes con respecto a lo del Cowboy Bebop, y de verdad me parece un tema interesante, ya que es una expresión que está revolucionando el mundo. Pero te tengo que corregir algo. Los Uvas no vienen de los americanos, sino vienen de los italianos. ¿Los qué? Perdón. Que los Uvas no vienen de los americanos, sino de los italianos. Ah, ok, ya. Uh-huh. O sea, todo empezó allá primero de Italia, y después fue lo americano queriendo sobresalir, hicieron su propio western. Ah, ya, mira, eso no lo sabía. Así que empieza todo. Y para más o menos tenía entendido con el muchacho que llamó anteriormente, tenía entendido que Evangelion supuestamente era aceptado ya y que iba a ser algo monstruoso, pero después del resto, dime tú si lo aceptarán o no. Pues sí. Yo lo último que supe es de que iban a hacer un cambio, de que en vez de Tokio 3 iba a ser Nueva York 3. Y fue lo último que se supo. Ya no se supo más del proyecto. Ya había tenido. Sí habían rodado algunas escenas, pero como que ha sido muy inconstante el proyecto y. Ya se ha pasado como con otras producciones que hacían, han intentado hacerse. Hay un caso muy particular que también es reciente, el de la película esta del Hobbit, que la Metro Goldwyn Mayer la tuvo así como congelada varios tiempo, y creo que ya la van a volver a empezar a rodar, si no es que ya la están rodando de nuevo en Nueva Zelanda. Sí, es un caso parecido al que pasaba con Evangelion, pero la película tampoco le hicieron mucha publicidad, ni que se estaba haciendo la película de Evangelion. Era así como que muy top secret, y finalmente pues ya no se ha dicho nada de Evangelion, y parece como que el proyecto ya quedó muerto. Te estaba hablando que esto fue hace como más de un año que salió la última información de una peli de Evangelion. Bueno, mira, recientemente yo estaba leyendo sobre eso, pero no le estaban lanzando la promoción al live action, sino estaban sacando Evangelion Reboot 3.0, que es lo que estaban haciendo el anime, que es lo que estaban sacándole la promoción. Pero realmente yo creo que si sacan un live action de Evangelion, va a ser igual que Dragon Ball Evolution. Claro. Una porquería. No creo que tengan un recurso para sacar un live action de ese tipo. Por ejemplo, si contamos con lo que es el Cowboy Bebop, supuestamente el protagonista de Matrix, que se llama Keanu Reeves, él iba a ser el protagonista, iba a ser Spike, y que gracias a él, que iba a ser el director, supuestamente, iba a ser el director y actor de esa serie, pero después como que se quedaron así. Leonardo DiCaprio, con su producción, empezó a meterse en el medio junto con la Warner Brothers para comprarle los derechos. Ya como Leonardo DiCaprio ha empezado a utilizar su fama de cara bonita, claro, y empezó a agarrar temas de anime clásico, y lo quieres convertir en el live action. Eso es como, por ejemplo, te digo, Akira. yo creo que todo el mundo lo ha visto. Sí. Uh-huh. Ellos, el Leonardo DiCaprio dice que él es fans número uno y que quiere hacer el live action de esa serie. Pero no, cabeza. Yo lo vería, yo vería a Leonardo DiCaprio muy deprimente haciendo ese live action de Akira. Lo vería muy deprimente. No. Sí. Y de hecho suena muy fuerte lo del live action de Akira, ¿eh? Sí. Mira, para mí yo creo que ese anime no tendrían que tocarlo. Para no, mí. Es un referente. De hecho, Akira fue el que destapó el boom del anime en los Estados Unidos. Desde el 98, sí, no, sí, desde el 98, que fue que empezó, que salió ese anime, abrió todas las expectativas del anime, abrió las puertas. O sea, el mundo japonés, el mundo nipón, se dio a reconocer con esa serie, para mí, opinión. Uh-huh. De hecho, la película de Akira es del 88. Exacto, nada, me faltó, me volé 10 años. Sí, sí. Oh, sí, fue. No, sin nada, no, tengo... no, y es un referente que también sí. Si se tocan, es como tocar fibras sensibles. Es como en los fanboys de Star Wars, meterse con Star Wars. O sea, para los otakus y los akibas, meterse con Akira es como meterse con Star Wars para los que son fanáticos de Star Wars y del género. De ciencia ficción, es como un equivalente, por así decirlo. O también Sensei con los fanáticos de Macros. No se olvide que también para muchos, claro, también Macros, la gran Macro. Uh-huh. Bueno, yo no sé cómo van a hacer un live action. Me enteré también en esa noticia. No sé cómo van a sacar el live action de Macros. De verdad que no. Es no le veo una lógica. Sí, no, y es que es cierto de que hay series, hay conceptos que no se pueden llevar a la pantalla muy fácilmente, son muy complicados de llevarse. Hay otros que sí se les presta por el tipo de historia y hay otros que no, por el universo alternativo que conllevan entre sí. Exacto, como tú habías mencionado antes en el ejemplo de Dragon Ball Evolution, era muy difícil realmente convertir ese anime en live action. Y de hecho, para, yo creo que tú vas a gritar en esto, pero no, en serio. Mira, pero si lo hacen sería una cosa terrible, en verdad. Ese es el primer. ¿De cuál? De Naruto, sí. O sea, no sé, yo un live action de Naruto me lo imagino como esas películas de los tres ninjas, esos niños que salían. O sea, una cosa así verdaderamente, bueno, exquisita. O sea, imagínate, esos son los rumores que se están escuchando. Realmente, en Japón se han hecho doramas de Naruto, no sé si lo has visto. No. Los japoneses han hecho doramas, algunos lo hacen amateurs. Al otro uno lo hicieron profesionalmente, que lo pasaron en TV Tokyo. Yeah. Y supuestamente este dorama fue lo mejor que sacaron. Yo desgraciadamente no lo vi y ni pretendo verlo para no desanimar. Ah, qué cosa. Dios santo. Juan. Reno, por favor, cuidado, Juan Reno, está tocando carnecita el sensei. Ok, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, aquí me dice el Jerry, un comentario. Dice, sobre lo que dice la Doca Ome, al César lo que es del César, si Watanabe considera con la producción americana no se guardará la integridad de la misma, pues es mejor que no se preste para eso y mejor que una productora japonesa la haga, así sea de bajo presupuesto, aunque sea digna. Ajá. Y demás, quiere avisar a toda la gente que miren el canal de... hay una señal online de Tokyo Broadcasting System, mejor conocido como la TBS, que es un canal de Tokio, donde se está estrenando en este momento la live action de Arakawa Under the Bridge. ¡Sukai! ¡Gracias, Jerry! ¡Sukai! Hablando de live action. ¡Oh, sí, sí, sí. La recomiendo, la recomiendo. Bueno, a mí se emociona. Sí, bueno. Bueno, muchas gracias, Shido, por llamar aquí al programa. ¿De dónde nos estás llamando, por cierto? Ah, bueno, soy de la... Soy venezolano, pero vivo en la República Dominicana. Ah, mira. Hola, ustedes en burbuja. Ok, perfecto. Saludos, bendiciones, Shido. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, igual para ustedes. Bueno, bye. Bye. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más aquí en el Diario de la Night. algunos de los rituales más estúpidos de la Tierra. Se congregan los viernes a partir de las 9 de la noche en torno a esta fuente de luz que creen que los comunica con el mundo de los espíritus, lanzando improperios a la fuente de luz y gesticulando ante ella. Sea partícipe de estos rituales solo por Radio Anime Nexus los viernes a las 9 p.m. Ya regresamos, ya para despedirnos. Ya nos pasamos 10 de qué, no, 15 minutos de lo normal. Bueno, a nombre de todos los que, bueno, Niño Verde vaya despidiéndose. Sí, bueno. Sí, siempre yo. Bueno, gracias por habernos escuchado a todos. El chat del Facebook está impresionante. Sí, la verdad, una cosa exquisita. Bueno, en fin, que se le pasen bien todas sus vacaciones, sus fines de semana, sus fiestas, sus pachangotas, todo. Y que nos sigan escuchando el próximo sábado, a ver si el sensei no tiene otro compromiso. Exacto. Eso que no, señor. Aquí vamos a estar. Bueno, doctora, despídese usted también. Eso es la... Ay, pues muchísimas gracias a todos los escuchas y gracias a los miembros del grupo del Día de la Night, que está muy genial. Valga la aclaración, sensei. Sí. Okay. Y pues fue muy interesante este programa. ¿Y por qué? Porque hubo participación tanto online como, a través del contacto directo, llamadas al aire, y también a través del Facebook, lo cual le agradecemos muchísimo. Y claro que sí, esperemos que nuestra comunidad crezca aún más. Gracias a todos y bendiciones. Nos vemos el próximo sábado. Claro que sí. Ya, miren, Chido Suki, que nos llamó, el último que nos llamó, dice: el tema de hoy de ustedes son una buena inspiración. Espero trabajar directamente con ustedes. Bueno, si se puede, perfecto. Bueno, un saludo para ti. Y creo que ya es todo por esta noche. Una disculpa a los que no nos aparecen en el Messenger, que tuvimos problemas, pero finalmente nos aparecieron algunos. Gente que nos pregunta el número del el nick para llamarnos a la radio, es Radio Anime Nexus. Lo vamos a estar ya usando en siguientes programas, ya que ya mi conexión me aguanta este tipo de negocios. ¿Tu conexión? Turbios. Sí, bueno. buen punto, Niño Verde. No te diré nada porque sé que tienes la razón esta vez. Niño Verde, ¿vuélvelo a decir? Sí, dígame. Ahora sí me aguantó mi conexión. Está bien. Niño Verde, ¿qué? Ya no, dicho, nada, no, dilo. ¿Tu conexión? No insultes. Yo sí soy decente. Gracias, señor. ¿Qué? Oh. ¿Así de llevadito, Niño Verde? Pues ya ves lo que me enseñas. Oh, ajá, ahora resulta que el que la... Como dice el chiste, ahora resulta que la puta soy yo. Vamos a los que te hace chiste. Es que hay un chiste que... Ya, ¿ya? Último chiste. Tengo dos chistes. A veces, ya para irnos. Para cerrar con broche de oro. Era una vez un camello y un elefante. Ay, no, yo... Pero, ay, ya dígame. Y le dice el elefante al camello: oye, camello, ¿tú por qué tienes las boobies en la espalda? Y luego le dice el camello: pues mira, mi querido elefante, yo esa pregunta se la acepto a cualquiera, menos a alguien que tiene el pene en la cara. ¡Me sonrojo! ¡Adiós! El chat del día de la night se quedó mudo. Sí, se quedó mudo. Ahí le da el otro chiste, el pilón, y ya nos vamos. Era una vez un borracho que lo meten a la cárcel por estar primero en la vía pública. Ya. Y llega a la cárcel, ¿no? Y ahí está junto a todas las prostitutas que han detenido por estar prostituyéndose en un lugar prohibido, ¿no? Entonces, pues ahí. Y llega el fiscal, ¿no? A liberarlos, ¿no? A ver, ¿usted qué es? Le dice una de las prostitutas: no, pues yo soy maestra. Ah, bueno. Váyase. ¿Usted qué es? No, licenciada. Ah, bueno. ¿Usted qué es? No, abogada. Ah, bueno. ¿Usted qué es? Contadora. No, ya. ¿Usted qué es? No, pues yo soy diputada. No, también, ok. ¿Y usted qué es? No, pues yo soy ama de casa. Ah, bueno. Y luego ya sale, se van todas las prostitutas. Y ya al final queda el borrachito. Y luego dice el borracho: Vamos, ahora resulta que la puta soy yo. Adiós, santo. Sensei, lea el chat del Facebook. Aquí hay un chiste, sensei. A ver, dice aquí último. Tito Echenique. Qué malo. Dice: en un barco viaja un español y un inglés. El inglés se cae al agua y grita: ¡Help! ¡Help! ¡Help! Entonces dice el español: gel no tengo, pero si quieres shampoo, te lo doy. Ya. A nombre de los que somos posible Anime Nexus, yo los espero hasta el martes, hasta el miércoles en la entrevista con Ana Lobo, la voz de Omihigurashi. No se la pierdan, es imperdible, es una primicia. Claro que sí. Y pues nada, nos vemos hasta el día, pues miércoles en la entrevista, la doctora en su próximo podcast, el niño verde la próxima semana y el dracosaurio no sé cuándo vaya a aparecer. Que no viene, es el gran ausente de hoy, de la que se perdió la cosa. Sí. Que sí. En fin, ya luego le contaremos. Bueno, ay, gracias a todos, nos vemos, bye bye. Bendiciones a todos, bye bye.